como bala. El Day y todavía, y toda gente pregunta, me decía, yo digo, de número loco, este de mi chica, maestro de los locos. En frontera, never play the background, es como guerra, toma, it's a smackdown. Peleando los, a mí no who chose to, get a leaf of the door, must be show you. Tiempo pasado, joints is a flow through, the legend y vivo, you just got close to. Porque me vale madre, porque uno, porque me corre la sangre, porque uno, porque me gustan desmadre, porque uno, yo he sonado como padre, porque uno, porque me vale madre, porque uno, porque me corre la sangre, porque uno, porque me gustan desmadre, porque uno, yo he sonado como padre. Y por este loco tienda, esa fábrica de chica be blender. Why is the story that you remember? No regalo de Navidad en December. Espera, tengo pa' comer. Es mi vida, yo voy a volver. Descansa patos, descansa menudo. Me hace vuelo los volados, amado, soy duro. El rap modo, uno, tres. Oye mi canción, una, tres. Camino con la rey, smoke the same way. Delincuentes, fiesta like every day. ¿Por qué me vale madre? ¿Por qué uno? Porque me corre la sangre. ¿Por qué uno? Porque me gustan desmadre. ¿Por qué uno? Yo he soldado como padre. ¿Por qué uno? ¿Por qué me vale madre? ¿Por qué uno? Porque me corre la sangre. ¿Por qué uno? Porque me gustan desmadre. ¿Por qué uno? Yo he soldado como padre. Perros, ando en las calles con mucho rifa, black massa, no deeper, corazón por los, no tengo para ti, that's me again, you might bleed, no sé por qué, güero, me entiendes, guero, cosas como sangre y la boca seco, but by the way, you ain't that treco, yo como droga, straight to the seso, era malo, uno, tres, oye mi canción, una, tres, camino como rey, smoke the same way, delincuente, fiesta like every day. ¿Por qué me vale madre? ¿Por qué uno? Porque me corre la sangre. ¿Por qué uno? Porque me gustan desmadre. ¿Por qué uno? Yo he soldado como padre. ¿Por qué uno? ¿Por qué me vale madre? ¿Por qué uno? Porque me corre la sangre. ¿Por qué uno? Porque me gustan desmadre. ¿Por qué uno? Yo he soldado como padre. Thank you. be a Mexican American. grabados en la mente. Defiende tu puesto hasta la muerte. Rayas imaginarias defienden fronteras entre países, inyectando los pensamientos con soluciones que todo chiste. Caen falsas culpas y no resistes cuando te mueras que lo que hicistes. Da la vida por una medalla que no recibes. Parte piso en el movimiento en las calles libres. Delincuentes. We'll be right back. me levanté temprano esta mañana y yo sé en un momento algo pasaba en mi mente, yo sentía algo de más. Si pude yo tiraba la mía para atrás. Porque tiro el perro atrás. Solución calmable. Ahora sí quiero salir, quiero emborracharme. Y si no voy a cumplir. Llegué a la casa y qué chingado voy a usar. Bañaba pasta, perfumada voy a estar. No peinado y me atención quiero recibir palabras por servirme. Ella linda me sigue como un testigo. Voy a buscar la propia lunga. Como familia voy temporada de chicas para enseñar. Voy a bailar con todos y todos bailando por mí. Te voy a tirar el coco. Quiero dar un beso de ti. No sé qué siento, mi cuerpo mueve haciendo el amor. Muy fuerte, sudando huevos con el calor. Como si aún mueve, el corriente sigue aquí. Quieres tocar mi bebés, y también te tengo aquí. Soy un hombre, para cerrar en este lugar. Afuera sobre, te pido aquí con esta chica. ¿Qué van a hacer mañana? ¿A ver cuándo vamos a ver? Te voy a dar una gana. La mañana no puede sentir. Michelle y Bradley contraigamos aquí, ¿eh? Uniformes de las calles fuerte, en modo de